¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El joven baterista japonés Shinya Fukimori debuta en el sello SM con For Chuga Kiss, publicado por el sello SM el 16 de febrero del 2018, liderando un trío con el saxofonista francés Matthew Bordenave y el pianista alemán Walter Lang, ambos músicos con quien Fukimori comparte formación fundamentalmente con el saxofonista francés Matthew Bordenave, formando parte de la formación estable de Bordenave, y de Lang reclutándolo desde hace algún tiempo para su propia formación, luego de haberlo escuchado tocar en un club en Japón. Este muchacho nació en Osaka, Japón, el 5 de enero del año 84. Se trasladó a los Estados Unidos a la edad de 17 años, donde recibió formación musical en el Brookhaven College y en la Universidad de Texas, en Arlington. Allí, en Texas, vivió durante varios años, hasta que se trasladó a la ciudad de Boston para terminar sus estudios en la Berklee. Poco después de graduarse con la mención magna cum laude, se trasladó a Europa, donde, según él mismo confesó en una nota, estaba un poquito cansado de la música que hacía en los Estados Unidos. Buscaba algo nuevo, algo diferente, algo que llenara un poquito más sus expectativas y su visión musical. Fue así que se traslada fundamentalmente a la ciudad de Múnich, sede del sello alemán SM, con la esperanza de algún día grabar en el sello de sus sueños. Y por casualidad de mucha suerte, comentó el baterista en aquella mencionada nota, el productor Manfred Heyer escuchó mi música. Después de un tiempo vino a nuestro ensayo y nos vio tocar y dijo: sí, me gustaría grabar esto. Y así fue como ocurrió todo. ¿Qué significa la canción For Chuga Kiss, que también lleva el título del álbum?, le pregunta el periodista. Bueno, es una canción dedicada al propietario del bar de jazz Interpret 8, Akitoshi Nakamura, y a Aki, el personal que trabajaba allí durante muchísimo tiempo. Supongo yo que, bueno, el primer Aki, Akitoshi, un apócope de su nombre, y el segundo Aki, supongo yo una mujer, porque buscando por ahí, Aki es un nombre de mujer en Japón. Estos dos Akis, continúa el baterista, me ayudaron mucho cuando volví a Osaka desde los Estados Unidos. El antiguo propietario apoyó a Yosuke Yamashita, desde que era desconocido, otro gran músico, exactamente igual que hizo el actual propietario conmigo. Debido a esta fuerte conexión, celebramos un concierto especial a dúo con Yosuke y conmigo con motivo del 60 aniversario del local y el cumpleaños del antiguo propietario. Una noche inolvidable para mí. De todos modos, esta es una canción especial llena de un agradecimiento a los dos Akis, así como a todos los amigos que he conocido allí. Cada uno de los músicos aporta al repertorio algunas de las piezas, pero fundamentalmente el baterista es quien aporta las piezas fundamentales para este álbum, todas provenientes de la conocida era Showa, que es esto, un periodo de tiempo entre el año 1926 y el 89, que tiene una resonancia muy especial para él. Y él explica: una de las formas musicales más importantes de este periodo es el Showa Kayo, la música folclórica pop de la era Showa. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país era muy pobre, la gente cantaba canciones folclóricas, a veces para olvidar su situación, otras veces para llorar por ella. La música era una forma de escapar de la realidad, pero al mismo tiempo de ser consciente de ella. aunque en sonidos completamente diferentes, la forma en que la música ha influido en la gente es equivalente, en mi opinión, al blues norteamericano. Las canciones folclóricas de la época suelen ser muy tristes y nostálgicas, y la música sigue tocando nuestros corazones. Mis padres y abuelos cantaban estas canciones, así que básicamente crecí escuchando Showa Kayo. Siempre quise crear música utilizando elementos de Showa, así que empecé a arreglar canciones populares de Showa para el trío al estilo de la música de improvisación europea con mi propia voz. Ha funcionado bien y deja tanto espacio en la música. Escuchemos la primera parte de este disco, el debut del baterista japonés Shinya Fukimori, por Chubakis, publicado por SM el 16 de febrero del año 2018. El trío, conformado por el propio Fukimori en batería, Matthew Bordenave saxo tenor, Walter Lang piano. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. En la década de 1960, Japón se había recuperado de la Segunda Guerra Mundial y dedicaba todos sus esfuerzos al desarrollo rural como medio para reformar la identidad nacional. También era una época en la que las Nihonshu Kaiokyoku, o canciones populares del estilo japonés, infundían en la conciencia pública sus aires de tiempos mejores, presagiando el fin de la Showa, dando paso a una era de recuperación y modernismo. El compositor Kei Ura compuso Ai San San, un tema que se convirtió en el himno de la recuperación del Japón por aquellas épocas, y plantó de alguna manera en el imaginario popular esta idea de que se podía salir del oscurantismo que significó la era Showa para el Japón. La canción se popularizó muchísimo en la voz de la actriz y reina del Genka, Hibari Misora, cuando fue lanzada como single en el año 1986. Al respecto, el baterista Shunji Fukimori comentaba con respecto a la música que forma parte de este álbum: siempre quise crear música utilizando elementos del Showa, así que empecé a arreglar canciones populares de aquella época, de aquella era, para el trío, al estilo de la música de improvisación europea con mi propia voz. El álbum comienza y termina con Hoshi Meguri no Uta, la canción que gira en torno a las estrellas, del autor Kenji Miyazawa, poeta, autor y agricultor y violonchelista, nacido en el año 1896, fallecido en el 33, quizás más conocido por sus libros infantiles muy surrealistas, al tiempo que había escrito muy pocas canciones, una fundamental entre sus pocas composiciones, la mencionada canción que gira en torno a las estrellas. Shinya dice con respecto a este tema: tiene una atmósfera de espacio místico, me siento cerca de sus obras y del mundo que crea en sus escritos y en su música. Una de las canciones más queridas del periodo Showa es Hai San San, la mencionada hace un momentito, escrita por Kei Ura e inmortalizada por la legendaria diva Hibari Misora, lanzada como single en el año 86, decíamos, y esta mujer, nacida en el 37, fallecida en el año 1989. Para los oyentes de jazz occidentales, la canción más familiar aquí puede ser Koyo no Tsuki, de Rentaro Taki. Thelonious Monk interpretó esta pieza renombrándola como Japanese Folk Song e incluida en el álbum Strange Note Chaser. Todos los niños japoneses aprenden esta canción en la escuela, dice el baterista. La melodía de la canción es muy japonesa, por lo que se destaca y sigue sonando muy auténtica, aunque la haya rearmonizado y arreglado. Mangetsu no Yube, Noche de Luna Llena, escrita por Takeshi Nakagawa e Hiroshi Yamaguchi tras el terremoto de Hanshin en el año 1995, es una canción de esperanza para tiempos oscuros. Para mí es importante tocar esta canción para recordar, dice Shinya. Además, solo quiero tocarla porque también es una canción hermosa. Parte de los temas que componen este disco fenomenal, el debut del baterista japonés Shinya Fukimori para el sello SM For Chubakis, lanzado el 16 de febrero del año 2018, del cual ahora pasamos a escuchar la segunda y última parte. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Thank you. Escuchamos For Chugakis por el baterista japonés Shinya Fukimori al frente de su trío, completado por Matthew Bordenave, el saxo tenor, saxofonista francés, y el pianista alemán Walter Lang. Publicó SM el 16 de febrero del año 2018, el debut del baterista japonés para el sello SM. Recordábamos hace un momentito en la apertura de nuestro espacio cuando él comentaba que uno de sus sueños era grabar en el mítico sello alemán, debido a que de alguna manera reflejaba el estilo musical que era más acorde dentro de su línea de expresividad melódica. También comentábamos hace un momentito en el arranque que en su estadía en los Estados Unidos, durante largos años, donde estudió en la Berkeley, donde estudió en una conocida universidad tejana, él de alguna manera, luego de haber participado de la escena local jazzera durante muchos años, había decidido viajar o radicarse en Europa, fundamentalmente en Alemania, y más precisamente en Múnich, lugar sede del sello SM, con la idea de estar un poquitito más cerca del estilo europeo, un estilo que encajaba mucho más dentro de su propio estilo, de su propia estética musical. El álbum lleva por título For Two Akis, dedicado a los dos Akis, esto es Akitoshi Nakamura, Aki, el apócope de Akitoshi, Akitoshi Nakamura, uno de los propietarios del bar, un bar de jazz en Osaka, Japón, Interplay, recordemos que Osaka es la ciudad de natal del baterista, Interplay 8, Interplay 8, y el siguiente Aki es un personal del bar que ha trabajado allí durante muchísimos años. Estos dos Aki, recuerda el baterista, me ayudaron mucho cuando volví a Osaka desde los Estados Unidos. Apoyaron su estadía musical en Osaka, Japón, luego de su llegada desde los Estados Unidos, prácticamente con una mano atrás y otra adelante. Fortalecieron su estilo musical, creyeron en él y lo ayudaron a lograr el reconocimiento local, que más tarde sería reconocido por el propio Manfred Heischer, ofreciéndole la posibilidad de su debut, soñado debut en el sello. También recordemos que este álbum está dedicado a un estilo musical que propició de alguna manera el refuerzo espiritual, el refuerzo emocional a la población japonesa luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la era Showa, una época comprendida entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década del 80, época en la que aparentemente concluyó la era Showa para dar paso a una era de prosperidad, de modernismo, como actualmente conocemos a la sociedad japonesa. Esto fue todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Melo en controles. Te esperamos ahorita dentro de pocas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Como siempre, te recomendamos darte una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar. Muchísimas gracias. Ojalá la hayas pasado re lindo. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.